Homilía del diácono Paul. Los discípulos están encerrados en un cuarto. Las puertas están bien cerradas, no solo físicamente, sino también por dentro. Tienen miedo, están confundidos. Cargan con todo lo que acaba de pasar. Y la verdad, eso no suena familiar. Todos tenemos esos momentos de un cuarto cerrado. Momentos en el que el miedo, el arrepentimiento o incluso la vergüenza nos encierran. Tal vez es algo que hicimos, tal vez es algo que dejamos de hacer, o tal vez es esa vocecita interior que nos dice, deberías de ser mejor que eso. Y entonces aparece Jesús. No toca la puerta, no regaña, no da sermones. Sus primeras palabras son, la paz esté con ustedes. No dice, ¿dónde estaban? No dice, ¿por qué me abandonaron? Solo paz. Eso nos dice algo muy importante. Jesús no entra en nuestra vida para reabrir heridas, sino para sanarlas. Y eso me recuerda algo de mi propia familia. Cuando mi hijo era pequeño, y todavía ahorita, jugábamos videojuegos juntos. Y en esos juegos, si tu personaje se lastimaba, bastaba con agarrar un botiquín y al instante quedabas curado. Sin esperar, sin proceso, simplemente restaurado. Pero todos sabemos que la vida real no es así. En la vida real, la sanación toma tiempo. Las heridas, especialmente las más profundas, no desaparecen de un día para otro. Hay que reconstruir la confianza, cambiar los hábitos. El corazón sí necesita tiempo para sanar. Pero aquí está la hermosa tensión de nuestra fe. Aunque la sanación toma tiempo, la misericordia de Dios es instantánea. En el momento en que Jesús entra en ese cuarto, los discípulos ya reciben su paz. Antes de dar explicaciones, antes de arreglar las cosas, antes de demostrar que lo merecen, ya son perdonados. Son amados en ese instante. Y cuando el apóstol Tomás duda una semana después, cuando él necesita pruebas, Jesús no se aleja ni se tarda, regresa. Sale a su encuentro justo ahí, en medio de su duda. Porque así es Dios. Nosotros, en cambio, muchas veces no nos tratamos así. Pensamos, sé que Dios me perdona, pero no sé si yo puedo perdonarme. Cargamos la culpa como si fuera algo que nos toca llevar. Esperamos sentirnos sanados para permitirnos la paz. Pero tal vez lo estamos haciendo al revés. La misericordia de Dios no espera a que tu sanación esté completa. Llega justo en medio de tu vida incompleta, desordenada y en proceso, al instante. No porque todo esté resuelto, sino porque Dios ya te eligió. Él ya te perdonó. Él ya entró en el cuarto. Y desde esa misericordia comienza la sanación. Poco a poco, sí, pero de verdad. Así que deja de negarte a ti mismo lo que Dios ya te está dando. Deja que su misericordia llegue a esos lugares donde todavía tú estás luchando. Deja que su paz silencie esa voz que te acusa. Permítete vivir como alguien que ya es amado. No algún día, hoy. Porque Cristo resucitado no se queda afuera esperando a que mejores. Él entra en el cuarto, aunque las puertas estén cerradas, y te dice, la paz esté con ustedes. Y lo dice de verdad, ahora mismo.